hojas en el bosque del tiempo. Vuelan mariposas en busca de sueños. Como una quimera perdida sin dueño. Un soplo del viento que huye sin recuerdo. Cuando y con quién el silencio se hizo fuerte, y cómo sin desprenderte fuera posible reconocerse, y cómo sin desprenderte fuera posible reconocerse.